Recorremos el planeta. Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Seminare 91.3. Bueno, la presentábamos recién a la diputada provincial, María Eugenia Mancini. Un poco hablar también de sus proyectos. Hay mucho que tiene que ver con el género también. Vimos un poco en la página web. Pero por supuesto también el medio ambiente, ¿no? Algo sí. Que le interesa. Bastante. La cuestión de producción, medio ambiente, que son las nuevas agendas. Participaba, tuve la oportunidad de estar en la charla con Puig, el español. En Marca Yoí fui a ver la esquina, invitado por su equipo, estuve en esquina. Así que bueno, también nos interesa un poco esto del urbanismo metido con nosotros. Vivimos una provincia absolutamente con recursos naturales que son imprescindibles cuidarlos, ¿no? Recursos naturales extraordinarios, diversos y con mucha necesidad de cuidado. Bueno, esquina es un factor pesquero, es el portal sur, como por ahí se llama, a esquina. Y si no hacemos un esfuerzo, veía hace poco guías de Goya también, que son amigos, trabajar mucho el cuidado del recurso. Nosotros en Bellavista estamos apuntando de a poco también. Y hay inversiones que han atravesado gestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la planta de tratamiento de residuos, el proyecto Girsu a nivel provincial. La verdad que son temas que hay que ponerle fuerte hincapié. Mirá, ¿no? Esquina es una ciudad que vive hace muchos años una gran parte de su población del turismo. Y bueno, ya siendo concejal hemos intentado en muchas ocasiones llevar normas, lograr normas que hagan al cuidado sobre todo lo que es la fauna ictícola. No hemos tenido mucha suerte, pero no dejamos de intentarlo con la gente de Santa Fe, con la gente de Entre Ríos en su momento. Después de allí, una vez que llegué a la Cámara, también continuamos en esa misma senda. Hemos logrado hacer en algún momento una reunión regional de ministros de medio ambiente y bueno, junto con el ICA lo trabajamos a eso desde mi comisión, que es de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología en la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, sí tenemos un trabajo bastante importante realizado de diferentes formas en cuanto al cuidado del medio ambiente. Corrientes es una provincia que tiene mucho potencial turístico para explotar, pero también y a la vez que comenzamos a generarle esa infraestructura necesaria, sobre todo lo que es el Iberá y estas localidades de la costa del Paraná, más las localidades de la costa del Uruguay, necesitamos tener legislación acorde a lo que se va a trabajar, es decir, legislación que nos obligue a tomar conciencia y nos obligue al cuidado de lo que tenemos. Bien. Así que bueno, hemos trabajado bastante en ese ámbito. Claro, fíjese, le pongo un ejemplo, Bellavista tiene, yo mencionaba hace poco tiempo, 77 kilómetros es de zona de reserva pesquera, además sumamos la reserva paleontológica Toropí. Además tenemos reservas naturales con ordenanzas propias, Parque Cruz de los Milagros, aquí hay una zanja llamada de Or, digamos, hay todo un corredor de cuidado, ¿no? Que si la ley no está clara, no podemos avanzar en un desarrollo urbano y natural, como, ¿no? Específico. Como todo en la vida, si nosotros tenemos, o sea, leyes pueden haber muchas, pero si el ciudadano no toma conciencia, la ley no te sirve. Hay leyes que tienen que ver con el cuidado en cuanto a lo que son bolsas plásticas. Nosotros hemos aprobado desde mi banca, he presentado proyectos que tienen que ver con la seguridad del turista. En esquina ahí no se hace solamente turismo de pesca, sino también turismo de estancia. Sí, sí. He estado en La Rosa, me parece, una estancia. La Rosita. La Rosita, sí. La Rosita. Hay varias estancias que hacen ese tipo de, digamos, turismo de aventura. Muy interesante. Y bueno, por supuesto tiene que tener también sus normas de cuidado y de seguro para proteger al turista. Y bueno, de hecho también en base a eso he trabajado en la Cámara y se han logrado las leyes, porque siempre el acompañamiento del Senado está presente. Bien. En eso. Diputada, desde el 2013 está en gestión legislativa, me imagino que ha sido multiagenda, pero ¿cuál es el perfil legislativo que mejor le sienta, digamos, luego de haber recorrido la Mirá, Cámara? A ver, este es uno de los temas a los que me aboqué bastante y que me interesó. El otro que me interesa, porque desde que entré a la Cámara yo pertenezco y presido la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, o sea, desde el 2003, estamos en el 2019. He trabajado en cuestiones que tienen que ver con género, como por ejemplo el tema de la ley de paridad. Yo he presentado la ley de paridad de género en mucho antes que la del proyecto del gobernador, en mayo del 2018. He trabajado, me interesa mucho, pertenezco también a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, es decir, lo que tienen que ver con los proyectos que hay, que están dando vueltas y que han dado vueltas, de la reforma del Código de Procedimiento Penal, de la hoy estamos comenzando a tratar la reforma del Código de Procedimiento Civil, todas normas que hacen al día a día en lo que es también la justicia, bueno, que es un tema, ¿no? Yo soy abogada, claro, también me interesa y conozco, conozco porque he ejercido la profesión y conozco algunas de las falencias, como también uno puede ir viendo de acuerdo a la experiencia, cuáles serían los beneficios, los pros y los contras de cada proyecto, así que son temas que me interesan. Ha atravesado la, ponemos el nombre de coyuntura, pero bueno, ha atravesado el gobierno de Ricardo Colombi y hoy está junto al gobernador Valdés. ¿Cuál es un poco su relación política? ¿Cómo ve un poco esta transferencia? Ya no es nueva, ya son casi 2 años, ¿no? Sí, son 2 años de gestión. Bueno, nosotros estamos dentro de Encuentro por Corrientes, caminando desde el 2013 formalmente, pero ya antes había habido algún tipo de relación con ECO. Bueno, se formalizó en el 2013 todo un sector importante de la dirigencia de lo que era en aquel momento el PAONU. Hoy ya formamos parte de otro espacio, lo hemos conformado, lo hemos construido al CAP Lista 28 y estamos consolidándonos como un espacio político nuevo que ha dado su importante aporte con más de 10.000 votos a Encuentro por Corrientes en estas elecciones. Orgullosa de decirlo. Y además de hacer no solo ese aporte cuantitativo, sino el aporte cualitativo. Es decir, un importante número de dirigentes que consideramos que son personas con una capacitación importante, con condiciones como para ir ocupando determinados lugares y hacer el aporte que le queremos hacer a las políticas públicas de Corrientes. Y hoy, acompañando a la lista verde, que es la lista que encabeza el ingeniero Vara, actual ministro de Producción, lo sigue la actual ministra de Educación, Susana Benítez. En tercer lugar, todos conocen a Pepe Afur. Y en cuarto lugar, a una escribana que es mi compoblana, una chica joven con mucho impulso, con mucho conocimiento en el ámbito también de lo que es la legislación y que nos van a representar muy bien. Convencidos de que hay que acompañar al ingeniero Vara, sobre todo porque es una persona que ya ha dado muchísimo a Corrientes en estos 10 años que ha ocupado el ministerio, que ha demostrado lo que sabe, su capacitación, sus condiciones, conoce no solo Corrientes, sino el norte argentino, proviene del sector privado y ha trabajado en el público, es decir, conoce perfectamente qué hace falta en el Congreso de la Nación para que esas leyes bajen a Corrientes y además beneficien al país. Bien, sobre todo en el ámbito de lo que él es, que es su ámbito, que es el de la producción. El de la producción. Ahora que usted menciona, en este marco parece que, digamos, el enfrentamiento tiene que ver, por un lado, al Partido de Todos, con todos políticos, digamos, ¿no?, viniendo de la gestión política, básicamente, y por otro lado, viniendo también, pero de la gestión más bien técnica, ¿no?, el caso del ministro Vara, el caso de la ministra Susana Benítez, digamos, como la experiencia de gestión es lo que pone a consideración, quizás, con la provincia de Corrientes. Yo creo que son las personas que integran la lista de ECO, Más Cambiemos o Juntos para el Cambio, como lo quieras llamar. Son las personas que consideramos que tienen las condiciones necesarias para, vuelvo a decir, porque esto es importante, y vuelvo a mencionar lo que a mí me parece que, y motivo por el cual lo acompaño prácticamente en todos los lugares donde puedo, el ingeniero Vara es una persona que es muy respetada a nivel nacional y conoce muchísimo el sector productivo de Corrientes. en el sector público y el privado. Entonces, partiendo de esa base, considero que son las personas que van a ir a acompañar y a formular las reformas estructurales que le hacen falta a la Argentina en este momento. Uh-huh. Los argentinos hemos votado en el 2015 un cambio y hoy es momento de ratificar ese cambio. Más allá de una cuestión económica, que por ahí está un tanto difícil la situación económica, uno no tiene que negar eso, pero es una coyuntura que la vamos a atravesar y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Es imposible que los argentinos volvamos atrás. Uh-huh. Yo no quisiera, y voy a ser un poco, quizás vos pienses que yo soy un poco extremista, pero en estos dos últimos años he tenido la oportunidad de conversar con personas que provienen de Venezuela. Y la verdad es que nosotros estuvimos a punto de ser una Venezuela. Felizmente el pueblo argentino reaccionó en el 2015 y hoy estamos en otra etapa. Vivimos en un país donde se ejerce la absoluta libertad y tus derechos. Y eso no ocurre en Venezuela. Y nosotros estuvimos a punto de llegar a ese extremo. Entonces, hay cuestiones que hay que defender. Hay que defender los derechos que tenemos, hay que defender la democracia, las instituciones democráticas, hay que defender el sistema judicial independiente, hay que defender el federalismo que se ha logrado profundizar. O sea, nosotros hoy tenemos un gobierno nacional que mira hacia Corrientes y tiene sus puertas abiertas hacia nosotros y con el que hemos logrado un número importante de obras y además de cuestiones que hacen a nuestro día a día. No te olvides que Corrientes tiene desde hace ya unos cuantos meses la devolución del 15% de coparticipación, que antes no lo teníamos. Antes, en la gestión del doctor Colombi, que daba justo exactamente con la del kirchnerismo, vivíamos los correntinos con el 24% de coparticipación, hoy vivimos con el 46%. Eso se traduce en más de 3.000 millones de pesos para Corrientes, que son beneficiosos para todos. Uh-huh. Eso se derrama hacia los municipios, por eso es importante que la gente esté informada y que conozca. Ningún intendente hoy puede decir que no tiene plata. Bien. Y esos fondos hacen al día a día de cada uno de los correntinos. Bien, da la impresión de que la diputada María Eugenia Mancini, manejando lo que maneja en la Cámara y la apreciación que tengo, es también poder pensar en medianos y largos plazos, algo que parece siempre una urgencia en nuestra país. Es que no podemos pensar, o sea, nuestra visión no puede ser corta, Gustavo. No podemos pensar en el hoy, en el dentro de un mes o de cinco meses. Yo quiero pensar qué le dejo a mis hijas. Yo tengo una hija de 18 años y una de 14. ¿Qué le voy a dejar? Yo aposté a un cambio en el 2015, en primer lugar por la educación y un cambio en la educación, que todavía no se está dando y espero que se dé. Es una cuestión muy lenta, una cuestión cultural, de volver a la cultura de saber que uno tiene que estudiar, si tiene la posibilidad, que tiene que trabajar para poder salir adelante y para poder llevar el pan dignamente a tu casa. Y que este cambio nos está costando, tenemos que saberlo, que nos está costando. Pero yo decía, hace un tiempo atrás estuve acá en un lugar, no recuerdo el nombre, pero es un lugar de medios, y le decía a los dos periodistas que me entrevistaron, los argentinos tenemos que entender de que si no trabajamos, la Argentina no va a salir adelante. Yo soy nieta de inmigrantes, y sé perfectamente lo que trabajaba mi abuelo para llegar a tener lo que tuvo, lo que le dejó a mi padre y lo que nos dejó a nosotros. Y bueno, es a largo plazo. ¿Se puede hablar de responsabilidades políticas también en este marco de las reglas claras? Creo que lo pide el empresariado, lo pide las pymes. Uno recorre los diarios y sabe que hay cierres de ventana constantemente con el sistema económico del país. Pero quería referirme a Corrientes, si usted lo analiza luego del regreso de Valdés de China, con estas posibilidades también y este anclaje de Vara a nivel nacional, si hay como una potencialidad más cierta, más patente para la provincia, sí, de Corrientes sobre el tema laboral. Por eso hablamos mucho, absolutamente, por eso hablamos mucho de desarrollo en su momento en la campaña provincial. También aquí el periodista me ha preguntado por qué no venía el desarrollo. Yo no lo veo así. Realmente lo veo de la otra forma y desde la vereda absolutamente diferente a la de él. Esto es como construir una casa. Tu casa se desarmó, hoy tenés que armarla de nuevo. Y si estamos hablando de desarrollo, me decía, ¿por qué no viene el desarrollo? O el desarrollo nunca llega, creo que me dijo. Bueno, pero estamos apostando y se está trabajando. Si vos querés construir un puerto que va a estar acá a 100 kilómetros, construir un puerto te va a llevar más de un año. Construir tu casa te lleva más de un año, no hablemos de un puerto. Y yo hablaba hace dos días atrás en una reunión que tuvimos en Esquina. En Esquina nosotros tenemos una fábrica que, bueno, es muy conocida a nivel regional, que es la de Ceni, de una empresa forestal. Y la verdad es que Ceni, por ejemplo, va a tener muchísimos más beneficios transportando su producto por agua que por tierra. Entonces, estamos apostando al desarrollo. Y eso de lo que hablamos, de que Corrientes iba a desarrollarse, está llegando. Lo que pasa es que uno va a ser de un día para el otro, pero está llegando y se está haciendo. Por eso hablo de defender no solamente todos estos valores de la democracia, de la justicia independiente, del federalismo, del sistema republicano, que no se nos tiene que ir de las manos nunca, sino también hablo de lo otro, de lo que hemos logrado los correntinos con un gobierno nacional con las puertas abiertas hacia nosotros. Bien, María Eugenia, ¿cuánto tiempo más le queda de gestión en la Cámara de Diputados? Dos años. Y bueno, ¿y después? ¿Qué está pensando? ¿Esquina? 10.000 votos en la provincia, aportar, ¿qué piensa del panorama, mira, de María Eugenia política en la provincia de Corrientes o a nivel nacional? Aquellos que tenemos esta... ¿No fue intendente de Esquina usted? No. ¿Fue concejal dos veces? Fui concejal dos veces. Bien. Aquellos que tenemos esta enorme pasión y que la sentimos, a la pasión por esta actividad que es la política... A mí el intendente de Esquina, el ex intendente, en algunas ocasiones me decía, ¿qué vas a hacer ahora? Y le digo, yo voy a estar donde se me permita trabajar en lo que me gusta hacer. Soy de las personas que trata de dar lo mejor de sí, por decirlo así de una manera muy simple, a fondo. Y esta actividad es la que me gusta. O sea, donde ECO me necesite, ahí estaré. Bueno. Siempre que podamos continuar trabajando en esta actividad. Bien, hoy hay reunión en Bellavista de dirigentes. ¿Cómo es el perfil en la ciudad hoy que lo atrae hasta aquí con la yo agenda? Yo estoy llegando recién, así que... ¿Tiene buena relación con el intendente Chávez? Sí. Con el intendente Chávez. Bueno, acá, obviamente, nuestro amigo más cercano aquí en Bellavista y que forma parte de nuestra mesa directiva del CAP Lista 28, que es el amigo Gabriel Mórtola, Curelo. También una muy buena relación con el intendente, así que estamos yendo a acompañar la reunión con productores a las 7 de la tarde y que ya estamos llegando tarde y después sí una a las 20:30 una reunión de todo ECO en el Náutico, bueno, con los candidatos a legisladores nacionales. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, ¿eh? Le agradezco mucho. Muchas gracias. Por su visita. Me encantó la charla porque la verdad es que muy abierto, muy neutral. Por supuesto que siempre digo a las órdenes, así que gracias a vos, Gustavo, y a quien te acompaña acá. Fue un placer. Seminare, tu radio 91.3.